Desde Enfoque a la Familia les saludamos. Gracias por estar con nosotros. Soy Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar la primera parte de nuestra entrevista, ¿Cómo convertirme en adulto? Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. Crecer no es fácil. Más allá de hacer frente a los cambios que la vida supone, surge la interrogante de si poseemos o no las herramientas para ello. Porque es un hecho, para enfrentar la vida necesitamos estar equipados con las mejores armas, si no, ¿cómo? Aquí es donde padres y madres de familia intervienen. Son ellos quienes nos permiten ir creciendo, aportando o no esas herramientas vitales. Muchas veces, son ellos quienes retrasan el crecimiento de los hijos cuando, en lugar de brindar un rol de acompañamiento, son quienes les resuelven hasta el aspecto más básico de la vida. Escuchemos este interesante tema. En nuestro programa de hoy de Enfoque a la Familia vamos a conversar sobre el tema cómo convertirse en adulto, cómo los padres de familia pueden asumir ese rol que les corresponde para que puedan equipar a sus hijos con herramientas prácticas para que ellos puedan crecer y puedan estar listos para enfrentar los retos de la vida. Vamos a conversar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Un gran tema. Bueno, lo estoy viviendo. Creo que por eso elegimos el tema, ¿no? Así es. Usted quiere que yo reflexione sobre este tema, ¿verdad? Claro que sí. Y es que como en su caso, muchas de las personas que nos escuchan tienen hijos que ya dejan de ser adolescentes, ya se enrumban a la edad adulta, ya inician la etapa de trabajo, la etapa de concluir sus estudios, de casarse, y la vida avanza y tenemos que estar listos para avanzar con ella. Crecer no es fácil. Uh-huh. Es un desafío que comienza a aprenderse desde que las personas estamos pequeñas. Imagínese que primero viene de un ambiente perfecto, que uh-huh. es el estómago de la madre, a un ambiente donde las necesidades, los cambios climáticos y todas las cosas hacen que el niño experimente diferentes situaciones. Los padres comenzamos a interpretar lo que él necesita y al mismo tiempo lo comenzamos a entrenar para la vida. Uh-huh. Le enseñamos a comer, le enseñamos a bañarse. Primero lo hacemos todo por ellos, pero luego le vamos trasladando paulatinamente la responsabilidad de la construcción de su propio destino. Y todo comienza con esa edad inocente, cuando aprenden a comer, las reglas de urbanidad, cómo sentarse en la mesa, cómo tratar a las demás personas, las responsabilidades en la casa, cómo tender la cama, cómo recoger los juguetes, cuánto tiempo jugar, cuánto tiempo leer, cuánto tiempo hacer otras cosas, enseñarles a administrar el tiempo. Luego entran a la escuela. Y al principio no saben nada, no tienen habilidades para tener un ritmo de estudio. Entonces ahora hay tareas, hay asignaciones. Los padres cometeríamos un error si lo hacemos todo por ellos. Claro, es más rápido. Es más rápido recoger los juguetes, uno, que esperar que lo haga el niño, que se distrae, que toma mucho tiempo. Crecer no es fácil. Y luego entra la etapa donde surgen los complejos, los miedos, donde las comparaciones vienen. Y es aquí en la preadolescencia donde ellos comienzan a enfrentar temores terribles. Nadie dijo que sería fácil crecer. Nuestra tarea como padres es empoderarlos, impulsarlos y enviarlos al destino para lo cual Dios los creó. Porque podría enviarlos al destino que yo quiero. Y no necesariamente es el destino de ellos. Por eso la tarea de acompañarles es una misión de toda la vida. Cuando hablamos de ese acompañamiento, ese rol de acompañamiento, también viene la idea de equiparlos con herramientas para que ellos puedan enfrentar la vida. Si pudiéramos hablar de herramientas, ¿cuáles necesitamos ponerles en la mochila, en el bolso, para que puedan ser exitosos en la vida? En primer lugar, ayudarles a que ellos se conozcan a ellos mismos. Hay que invertir mucho tiempo para que ellos se conozcan, sepan quiénes son, en qué es bueno, en qué no es bueno. Enséñale a escucharse a él mismo y escuchar a los maestros, en qué materias yo soy bueno. Mi hijo Daniel decía respecto a la matemática en el colegio, es como un recreo grande. Le era fascinante, emocionante, pero no le gustaba leer. Ahora le encanta leer, es un aficionado a la lectura, pero en aquel momento Él estaba descubriendo cuál era su inteligencia dominante. Uh-huh. Entre más temprano lo haga, mejor. Refuerce sus sueños. Enséñale a tener sueños. Si ellos aprenden a tener sueños. Sueños como, mañana yo voy a ser bombero, voy a ser policía, voy a ser astronauta, voy a ser todo lo que él quiera hacer. De repente él quiere ser futbolista o quiere algún arte. Acompáñele. Acompáñele a desarrollar disciplina. Esas clases de guitarra, esas escuelas de fútbol, esas escuelas de béisbol o del deporte que a él le guste, constantemente yendo a esa clase, hasta que un día descubre que no es bueno. Entonces ahora tiene que enseñarle a enfrentar la frustración, tiene que enseñarle a enfrentar el cambio, es decir, cómo soltar para iniciar una nueva etapa. Porque el proceso de descubrirnos a nosotros mismos es un proceso donde hay errores y en algún momento voy a entrar a querer hacer algo que me ilusiona y que creo que nací para eso y cuando comienzo a hacerlo me doy cuenta que no es ahí donde yo debo de estar. Bueno, entonces tiene que enseñarle a enfrentar el cambio y enfrentar la frustración, enfrentar el enojo. Pero también necesitamos desarrollar en ellos las habilidades necesarias de la perseverancia, de la constancia, de levantarnos cuando las cosas no van bien. Esto es crucial en la vida para ellos. Debemos pasarles herramientas como cómo se enfrenta la presión de grupo, cómo decir no cuando todos dicen sí y me presionan a decir no. Y yo entiendo que eso no me conviene. Usted tiene que darle las herramientas necesarias para que él sea él y se sienta fortalecido, se sienta seguro y se sienta confiado, que él sepa que puede hacerlo. En medio de estas herramientas que debemos proveerles a ellos, debemos de acompañarles, haciéndoles sentirse seguros, entendiendo que estaremos ahí para aconsejarlo, orientarlo y empoderarlo en todas las circunstancias que ellos vivan. Esto les hace sentir más confiados a la hora de tomar decisiones. Ahora, estamos hablando de cómo convertirnos en adultos. Para los jóvenes que nos están escuchando, los padres también, hablamos de equiparlos de esas herramientas, de ese conocimiento también que ellos necesitan. ¿Qué es ser adultos? ¿Cómo podemos entender también los que ya estamos en esa etapa, en dónde estamos? Y para los padres de familia que están entrenando a sus hijos, ¿cómo explicarles lo que es convertirse en adulto? La concepción de adulto es cuando el cuerpo ha alcanzado la madurez total y necesaria, pero no solamente se requiere madurez física, se requiere madurez emocional, donde yo aprendo a manejar mis emociones, donde yo tengo un conocimiento bastante claro de quién soy, cuánto valgo, el hecho de saber que yo no soy perfecto o que yo no soy imperfecto, sino que yo soy la persona que soy. Tengo un anhelo profundo de superarme, de realización, tengo un plan a seguir, me hago responsable de mis decisiones. No significa ser una persona seria o aburrida. Y algunos jóvenes tienen miedo en convertirse en adulto porque piensan que ser adulto es dejar la alegría de la juventud. No, de ninguna manera. Ser adulto es ser cada vez más yo mismo, ser más auténtico. Si yo soy alegre y hago chistes, pues siga haciéndolo, no tiene que cambiar. Pero ser adulto también significa asumir el reto de construir mi propio destino, de tener mi propio proyecto de vida, de luchar por este proyecto de vida. Tengo que aprender a divertirme, a ser aventurero, pero sin caer en extremos. Los extremos tienen mucho riesgo. Entonces, yo no significa que yo dejo de ser una persona que le gusta la aventura, le gustan las cosas que le realizan, sino que puedo combinarlo con mis obligaciones y mis responsabilidades al mismo tiempo que sigo siendo aquella persona divertida, aventurera. Tengo que aprender a manejar mis emociones en cuanto al amor, ¿no? ¿Por qué? Porque para esta altura cualquier relación amorosa puede convertirse en un proyecto para toda la vida. Uh-huh. Eso significa ser adulto. Una persona adulta tiene una identidad definida, hábitos ya bien establecidos, asume los retos y las consecuencias de sus decisiones y tiende a ser más prudente. El adulto tiende a ser más prudente que el joven. Ahora ya no andamos compitiendo en los autos como antes. Pensamos que era una competencia de autos en la carretera. No. Ahora usted puede conducir a una velocidad más responsable. ¿Por qué? Porque tiene sentido de responsabilidad. Pero sobre todo, tiene proyección en el tiempo. Ahora tiene ilusión de que el mañana llegue. Su proyecto de vida está más claro. Y su realización deja de depender de lo que los demás le dan para ser más el mismo. Hablo de un punto bien importante y me gustaría mucho enfatizarlo, porque es la madurez. La madurez no necesariamente tiene que ver algo con la edad, porque probablemente hay muchos adultos inmaduros y pueden haber jóvenes más maduros. Pero ¿cómo alcanzamos esa madurez? ¿Cómo nos convertimos, sin importar la edad, el estado civil o lo que hagamos, en personas maduras? Una persona ha alcanzado la madurez cuando se conoce, cuando se convierte en alguien responsable de sus decisiones, deja de vivir de apariencia y comienza a vivir más auténticamente, se acepta tal cual es, se vuelve una persona productiva, tiene relaciones interpersonales saludables, considera el bienestar de los demás, dejó de ser egocéntrico, autocomplaciente, aprende a trabajar con disciplina, es decir, es constante, porque uno ya va construyendo una imagen. Ahora usted requiere una recomendación de su trabajo previo para el nuevo trabajo. Uh-huh. Y no lo van a recomendar si usted fue inconstante, inmaduro, es decir, irresponsable. Es estar consciente de que la vida ofrece cambios, es aceptar y apreciar la realidad que nos rodea. Eso es madurez. Madurez es la habilidad de manejar mis emociones con inteligencia, es decir, no dejarme controlar por mis emociones. Manejo mi manera de hablar. Yo no puedo estar quebrando las cosas en el trabajo. No puedo estar diciendo todo lo que se me ocurre cuando se me ocurre. Uh-huh. Tengo que aprender a manejarlo. Vivo dentro de un presupuesto, aprendo a manejarme dentro del presupuesto, me convierto en alguien productivo para la sociedad, pienso en el bien de los demás y esto es algo que me permite enriquecer la colectividad. Por eso tenés toda la razón, no lo determina la edad. Yo conozco niños que tienen una conciencia ecológica impresionante. Conozco niños que tienen una sensibilidad social increíble. Bueno, esas son las cosas que nos guían a la madurez. Cuando una persona aprende a verse a sí mismo en la forma correcta y tiene un concepto correcto, no más alto ni más bajo, cuando considera a los demás en su dignidad y amor propio, es una persona que puede decirse ha alcanzado la madurez. Bueno, estamos desarrollando este tema de cómo convertirnos en adultos. Mañana vamos a hablar acerca de las etapas, acerca de qué es también ser adultos. Así que le invitamos para que nos acompañe mañana porque seguimos con más consejos. Seguro, yo estoy disfrutando el tema, no solamente porque estoy entrenando a mis hijos para vivir esa etapa, sino porque todos hemos tenido que experimentarla. Hemos tenido que crecer y superar las diferentes etapas. Espero que nos pueda acompañar el día de mañana para seguir charlando sobre cómo convertirnos en adultos. Crecer no es fácil. Se requiere una alta dosis de madurez para asumirnos como personas autorresponsables y asumir seriedad para planificar el futuro. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer, la define quiénes somos en Dios. Por eso, es necesario que cada uno de nosotros deje de buscar la aprobación de las personas y busque hacer cosas que le agraden personalmente y en especial a Dios. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. Además, nos puede visitar en la página enfoquealafamilia.com, donde encontrará artículos y videos que le ayudarán con los temas de familia y finanzas. También encontrará nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y conferencias. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.